Bueno, como decíamos en los titulares, el plan de alimentación territorial del Ministerio de Desarrollo Social no está cumpliendo con lo especificado anteriormente, que eran 10.000 viandas diarias de alimento a la población en el área metropolitana. Estamos en contacto telefónico con la Unión de Trabajadores del MIDES, es el sindicato de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, y estamos con su titular, Ana Castelluccio. Ana, buen día, bienvenida. Bueno, muy buenos días y muchas gracias, como siempre, por el espacio y por el interés por estas temáticas. Bueno, contanos, Ana, acerca de este plan de alimentación territorial que ustedes señalan que no está funcionando. Bueno, exactamente. Nosotras en el mes de marzo ya alertábamos sobre la posibilidad de que esto pasara. En principio alertábamos porque el 28 de febrero el MIDES había dejado de otorgar el apoyo a las ollas populares y estaba planeando un nuevo programa, que es este programa, el PAT, pero lo estaba planeando para que iniciara en abril, ¿no? Nosotros ahí ya dijimos, bueno, el primer problema es que la población está quedando sin coberturas durante un mes. Luego se planteaba esta cuestión de las 10.000 viandas, ¿no? Sí. 10.000 viandas que iban a entregarse en 12 puntos de distribución en Montevideo y zona metropolitana, ¿no? Ahí ya también decíamos, bueno, acá hay un problema también, a pesar del nombre del programa, que se llama Programa de Alimentación Territorial, hay un grave problema territorial, porque si nosotros hablamos de 12 puntos de distribución, si lo comparamos, por ejemplo, con las 311 ollas que había en funcionamiento en 2022 en Montevideo, hace ruido, porque son personas que, digamos, tienen una dificultad para poder llegar desde su barrio, desde su lugar, de donde está su vivienda, hasta los puntos de distribución, y no hay boletos para que eso pueda, para que la persona pueda costear el pasaje. Así que esto es un problema, ¿no? Que diariamente la persona tenga que acercarse. Y decíamos, bueno, además hay un problema grave logístico. Nosotras no entendemos cómo va a pasar esto, porque en realidad, para que haya 12 puntos de distribución y se entreguen 10.000 viandas, se tienen que entregar una vianda cada 26 segundos. Esto implica todo el trámite, digamos, la entrega, eventualmente que se caliente la comida. Y no hay recursos humanos propios para el programa. Hay un llamado, que hay que decir que es un llamado en condiciones sumamente precarias para la contratación de trabajadoras unipersonales. Y ese llamado no llegó a su fin. Entonces el MIDES no tiene los recursos humanos, aunque los tuviera, está planeado de una forma prácticamente imposible, y efectivamente hoy, a 3 meses de que el MIDES deja de darle apoyo a las ollas populares, está funcionando menos del 10% del programa. Quizás que ayer se haya puesto en funcionamiento sobre el tercer punto de distribución, pero hasta el momento de la emisión del comunicado eran 2 puntos de distribución de los 12, menos del 10% de las viandas se están entregando, pero además, además de las fotos que salieron, ¿no?, sobre la calidad del alimento, que no parece la verdad buena, nosotros lo que venimos a decir es que, en principio venimos a pedir, bueno, la población necesita alimento, entonces por lo menos pone en funcionamiento la totalidad de este programa, en este momento. Pero después también hay una proyección un poco más a largo plazo, y en ese caso decimos, bueno, ¿es este un programa adecuado para cubrir las necesidades alimentarias de la población? Digamos, generar esa dependencia diaria, que las personas tengan que acercarse todos los días hasta un punto de distribución a buscar un plato de comida. Bueno, nosotros entendemos que quizás no, o sea, sí, digamos, a corto plazo, pero no a largo plazo como una política, digamos, que busque reivindicar la soberanía alimentaria de las personas, que busque su autonomía, que busque además profundizar sobre los temas que nosotros entendemos que son las que a la larga las aseguran, que la persona pueda buscar su propio alimento, que son los programas de trabajo y de educación y de seguimiento con las familias. Así que bueno, muchísimo que decir sobre este programa. Di un pantallazo general, pero hay varios puntos que dan para charlar un ratito más. Por ejemplo, te quiero preguntar, porque digo, ya sí. Con lo que hablaste de este del PAT, del Plan de Alimentación Territorial, no está funcionando. Que haya dos Sí. puntos solamente de 12 es muy grave. Pero, ¿y Sí. qué estoy pensando en qué pasa con el INDA? Claro. Bueno, este programa depende del INDA. Eso nosotras cuando en 2020, en la pandemia, son las ollas populares las que se hacen cargo sí. y asumen el problema gravísimo de la alimentación en este país. Nosotras lo que dijimos es, el MIDES debería hacerlo a través del INDA, que es el Instituto de Alimentación. Sí. Las ollas populares, o sea, la celebramos como iniciativa popular, pero no se, o sea, consideramos ya en ese momento que no era saludable que se derivara en organizaciones sociales una tarea que es del Estado, ¿no? Que es asegurar la alimentación de las personas. Bueno, un tiempo después, digamos, lo que sucedió nos dio un poco la razón, ¿no? Porque el Estado terminó haciendo esta persecución a las ollas populares, digamos, como si no les hubiera traspasado la tarea. Nosotros cuando esa tarea, digamos, de alguna forma, porque parcialmente, ¿no?, vuelve al INDA, nosotros decimos, bueno, está bien que sea el Instituto Nacional de Alimentación el que sea a cargo de esto. Ahora, varias cosas con respecto a esto. El INDA no solo maneja el programa de alimentación territorial, que lo hace en conjunto con otras partes del MIDES, sino que también, por ejemplo, maneja los comedores. Sí. Tenemos 5.000 personas que se anotaron a comedores que no saben qué va a pasar con su inscripción. Está congelada la inscripción. Eso por un lado, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos uno de los problemas que está teniendo el INDA y el MIDES, en realidad, en el último caso, porque deben ser miles. Claro, el INDA es parte del MIDES, ¿no? Así que bueno, es un problema del MIDES, esas inscripciones están congeladas. Pero además, ¿qué pasa con las inscripciones del PAT, del Programa de Alimentación Territorial? Todo el proceso fue absolutamente caótico. En principio se abrió una inscripción por WhatsApp, a través del WhatsApp del MIDES, se inscribieron 8.000 personas a las que supuestamente se les decía que se las iba a entrevistar, y en realidad el MIDES no tiene la capacidad en una semana, por ejemplo, entrevistar a 8.000 personas, así que se las descartó esas inscripciones, las personas posiblemente sigan esperando una entrevista que no va a pasar. Después se abrieron las inscripciones cuando las trabajadoras todavía no tenían ni siquiera la orden, ni siquiera la formación no tenían el link, digamos, para ir a la inscripción. Se abrió por 14 días, se cerró de la misma forma intempestiva. En este momento las personas no se están pudiendo anotar para el programa y tampoco sabemos cuál es el mecanismo de selección, porque en realidad se anotaron bastante más personas en total. Y sabemos, lo que sí sabemos es que para acceder a este programa la persona no tiene que tener ningún ingreso formal. Pero dentro de ese enorme universo, no sabemos cómo el MIDES selecciona a estas personas. Y el MIDES no se ha expedido sobre cuál es su mecanismo de selección. Ana, y esto es grave porque... No, sí. nos queda un minuto nada más del sí. informativo porque se termina. Y no Ajá. quiero no quiero quedarme sin preguntar cuál es Dime. El reclamo que ustedes le están haciendo al MIDES. Bueno, en principio el reclamo de que en este momento, de que se ponga a funcionar el pleno del programa, al menos de que a largo plazo piense en programas que realmente generen soberanía alimentaria, y que cuando piense en nuevos programas el MIDES los piense con la anticipación suficiente, con el que dé las órdenes que debe dar a tiempo, pero que además no lo haga contratando personas con contratos sumamente precarios, como lo está intentando hacer en este caso también. Perfecto. Así que bueno, como síntesis. Sí, sí. Como síntesis. Bueno, Ana, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Muchas gracias a ti, como siempre, por el interés por esto, y bueno, nos estaremos hablando. Hasta luego, gracias. Bueno, gracias, estamos César.